Fundación Aspen. Para la sensibilidad dental existe Elmex Sensitive Professional, que ayuda a prevenir la hipersensibilidad dental. Su fórmula con tecnología avanzada y precisión suiza bloquea al instante las áreas dentales sensibles para una protección duradera. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Consultale a tu dentista. Disponible en las principales farmacias. Protección duradera con el uso regular. Para alivio inmediato, aplique directamente en el diente sensible y masaje por un minuto según sea recomendado por su dentista. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Veñer Poliuretánica. Ey, vos, ¿con tanto trabajo en tu pyme no llegás a la sucursal? Tranqui, en Superbiel más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido, por videollamada, estés donde estés. Superbiel, más human, más banking, más pyme. Cartera comercial, otorgamiento, producto, sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superbiel S.A. Reconquista 330, acaba más en www.superbiel.com.ar. ¿Vas a viajar? Necesitas PAX. Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con PAX. Darse cuenta que tu casa está sola es más fácil de lo que parece. Conectate a la tecnología antirrobo de Prosegur. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día con un 50% off. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. La batería es Williard. Tu batería es Williard. 22 de noviembre. Toto en Argentina. Movistar Arena. Vivilo en Aspen. 102.3. Pura música. La Universidad Católica Argentina sigue creciendo y te ofrece nuevas carreras con ingreso en marzo 2025. Arquitectura, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, Licenciatura en Criminalística. Inscríbete ahora en uca.edu.ar/ingreso. Más carreras, más graduados, más UCA. Disfruta la experiencia única de CF Moto. Potencia, estilo y precisión en cada curva. CF Moto. Experience more together. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el miércoles. En hipermarket y carrefour.com.ar. 35% de descuento en marcas seleccionadas de quesos fundidos y jabón para la ropa. 25% de descuento en marcas seleccionadas de leches y desodorantes corporales. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Válido 22 a 30 de octubre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Nobleza Gaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. Tocó cambio de quincena, volviendo de Mar del Plata. Más rápido era ir a pata. La banquina es tentadora, más quien nobleza valora, acepta la espera ingrata. Nobleza Gaucha, espíritu fuertes, bienvenidos. Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar. Yerba mate elaborada con palo. Agua caliente, Space Jam. En tu calefón. También en tu termotanque. Garantía de confort. Agua caliente, Space Jam. Space Jam. Es marca y puro amor. ¿Escuchaste hablar del virus sincicial respiratorio? El VSR es una de las principales causas de neumonía en adultos. Puede ser especialmente grave en personas con enfermedades crónicas, como asma, EPOC, diabetes o insuficiencia cardíaca. Si tenés 60 años o más, habla con tu médico o médica acerca de la vacunación y conoce más en virusvsr.com. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días, con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical. ¿Tenés que trabajar y no puede parecer que terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical. Nos vemos mañana. Alical es un medicamento que contiene ácido acetil salicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Evita el consumo excesivo de alcohol. No utilizar concomitantemente con bebidas alcohólicas. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas. De Galletitas Cookies. Del director Alejandro Agresti llega Lo que quisimos ser, una historia de amor imposible protagonizada por Eleonora Wexler y Luis Rubio. Astronauta.